La industria de la construcción, basándonos en los datos empíricos, podemos decir que hubo una baja con respecto al año pasado, según los índices del INDEC, que donde toman como referencia los indicadores de consumo de lo que serían los materiales requeridos para la construcción, como por ejemplo el cemento, griferías, etcétera. Otro indicador que toman en cuenta es los puestos de trabajo que son reflejados en lo que es la parte privada de la industria y después, bueno, los permisos de obra. Con todos esos indicadores hoy se puede reflejar una baja con respecto al año anterior. Esta baja básicamente se ve representada en la calle, en el comerciante principalmente, pobre que bueno, no puede largar la mercadería porque no sabe si mañana va a poder recuperarla, si va a poder reponerla. Entonces, bueno, ahí empieza toda la cadena de deficiencias y, bueno, no hay entregas, no hay presupuestos. Pensando un poco en toda esta cadena, ¿no?, que tenemos, es muy probable que alguien salga perdiendo y por lo general siempre es el cliente final, que es donde se ve reflejado toda la suba del precio, toda la inflación. Bueno, y eso cuando vamos al mostrador a comprar un producto, bueno, ya viene con esas subas de precio. Nosotros trabajamos muy acompañando al cliente desde la parte ya afectiva, como siempre decimos, la parte emocional y bueno, poder trasladar la información al cliente, cómo está el mercado, de cómo están los precios, ir informándoles y no de una decirle, hoy hay una suba de precio, ¿no? O sea, ir trabajándolo en toda la relación. Una casa puede tardar desde 6 meses a 1 año, 2 años, según las posibilidades de cada cliente. Entonces, es lógico que uno cuando ya va a emprender el proyecto, al cliente se le transmite todo el proceso, ¿sí? Y todas estas variables económicas que tenemos en Argentina. Que hay cada vez como más barrios privados o barrios que se están haciendo barrios, ¿no? En eso también, digamos, ¿cómo lo trabajan desde territorio? Estamos en una zona realmente en crecimiento. Yo hablo con mucha gente, hablamos con gente acá de Cañuelas, gente de otros lados que, como decís vos, eligen Cañuelas para venir a vivir. Entonces, desde esa área, lo que yo veo es que muchos cometen el error de comparar Cañuelas con otros mercados, ¿sí? Y en realidad todos los mercados tienen oportunidades, tienen amenazas, riesgos, y lo importante de este momento es entender que estamos en una zona sí, potencial, es un mercado que está creciendo y eso cuenta como una oportunidad dentro de la industria. Sin embargo, los riesgos empiezan a aparecer cuando me hago preguntas como ¿para dónde va el desarrollo de la ciudad? ¿Sí? ¿Para dónde va el crecimiento? ¿Está controlado? ¿Está pensado? ¿Está planificado? ¿Las obras públicas están o vienen retrasadas? Porque todo esto que yo te cuento empieza como a aparecer en riesgo en una zona en desarrollo como es Cañuelas. Y contanos, bueno, dentro de la industria, ¿cuáles son las tendencias que están notando y que, bueno, desde territorio también están al tanto, ¿no? Bueno, mira, una tendencia está que me encanta a mí realmente porque es una modalidad de inversión que es un ganar-ganar para el comprador y para el vendedor, que es el famoso flipping, que yo ya vengo hablando bastante, que es un modelo de inversión donde un comprador adquiere una propiedad a reciclar, la pone en valor y la coloca al mercado nuevamente con mejores prestaciones en un buen valor, ¿no? Prácticamente las casas de flipping terminan siendo casi a estrenar, entonces son muy atractivas y más que nada el tema del precio. Así que a mí esa modalidad me gusta porque, no sé, un vendedor que tiene una propiedad que está devastada, que él ya no está dispuesto a arreglar y ya le está generando una carga o un gasto, el comprador puede sentirse seducido por el precio y bueno, y ahí se logra la operación. Así que esa es una modalidad que se viene a full, más acá en Cañuelas que tenemos casas bastantes antiguas y qué sé yo, con muchas propiedades que hace muchos años que están a la venta. Así que ahí les recomiendo que vengan a Territorio, que tenemos una base de datos de inversores muy, muy importantes, muy interesados en este tipo de inversiones. ¿Y el plazo cuál sería más o menos entre que el cliente adquiere esa casa y la tiene que remodelar, arreglos y demás? Mira, la verdad que es relativo porque tiene que ver mucho en el estado en el que está la propiedad. Puede pasar desde 3 meses a 6 meses, porque es un trabajo. Realmente hay que tener ahí al menos una experiencia para poder detectar las deficiencias que tiene la propiedad y qué costo voy a tener, porque no es solamente comprar y bueno, y después las paredes no se ven lo que hay adentro y me puedo encontrar con algunas sorpresas que no serían tan rentables después al momento de vender. Entonces ahí hay que tener un diagnóstico previo profesional de un arquitecto que sepa, que sea especialista. Pero bueno, acá en Territorios tenemos todo el sistema para poder acompañar al cliente y poder darle esa información. Y es cierto esto que decís, que son muchas las casas que uno cuando pasea por la ciudad se encuentra con casonas, ¿no?, muy antiguas que quizás hace muchos años que están en venta, ¿no?, y que bueno, es una buena opción esta que decís de por ahí revalorizar ese lugar. Obvio. Realmente desde el inicio ya la ciudad de Cañuelas viene de un antepasado que hay que preservar, así que yo soy de esas y realmente tenemos casonas del 1900, de antes, y está buenísimo que podamos preservar esa historia que tenemos en Cañuelas. ¿Y tenés muchas personas, muchos clientes que se acercan buscando esa opción? A ver, es una tendencia que en parte nosotros motivamos, ¿sí? Porque, a ver, tenemos un tema acá en Cañuelas que es el tema de los precios, ¿sí? Los precios no están actualizados, ya lo venimos trabajando ya hace bastante con clientes. La rotación de producto en Cañuelas es lentísimo y realmente eso perjudica en tiempo y dinero al cliente. Eso lo tenemos que entender. Cuando yo no puedo vender la propiedad de un cliente, si no están las condiciones dadas del mercado para ese cliente, yo tengo que ser transparente y decírselo. No es su momento de vender, o por las necesidades que tiene no es el momento de vender, pero no lo hago esperar 5 años. A mí me daría vergüenza, sinceramente. Claro, eso pasa igual, por sí, lo que nos contás. Pasa. El 90% del mercado de Cañuelas está dado por incapacidad de tasar. No, realmente no lo sé, porque los valores no son reales. Y para cerrar, Débora, y ya agradeciéndote, contanos, bueno, ¿cuál es tu opinión que nos puedes compartir en relación a la industria? Bueno, como emprendedora de la industria te puedo decir que este es un país difícil de poder trabajar. Es muy difícil realmente levantarse todos los días y que te cambien las reglas, que bueno, que los precios suban, que el cliente quiere definir y no se puede. Realmente no me quejo, ojo, estoy acá firme en Territorio, en Cañuelas, en Argentina, con posibilidades de poder trabajar afuera, con ofertas en otros países, y realmente estamos acá, apostamos acá y bueno, somos jóvenes, seguimos aprendiendo, aunque bueno, ya te digo, es duro, la competencia es muy cruel en esta zona. Si pueden te pisotean, te clavan el puñal, pero bueno, nosotros estamos acá haciéndole frente a todo y con muchas ganas de crecer y de seguir adelante.